más asombrosos del año, titulado Unleash the Fire, Libera el Fuego. Bueno, este disco, que por supuesto está muy en la línea del Riot, de The Privilege of Power, de Thundersteel, es decir, el Riot que en algún momento tuvo un reverdecimiento de laureles impresionante en los 90s, 89, 90, etcétera, etcétera. Bueno, lo han trasladado al día de hoy. ¿Y qué tenemos? Tenemos un saludo de parte de los muchachos que conforman hoy la banda. Mira, lo vas a escuchar directamente. Acá está. This is Frank Gilchrist. This is Mike Flint. This is Todd Michael Hall. This is Don Van Staveren. And we're Riot 5. And you're listening to Tiempos Violentos. ¡Yeah! Premio a la banda que mejor pronuncia el nombre del programa. Totalmente, totalmente. Se tomaron el trabajo, y bueno, y Gustavo, al cual le agradecemos muchísimo la onda. Qué grande. Seguramente los hizo posar auditivamente, si es que eso es posible, ¿no? Es posible, y eso que hicieron es eso, básicamente. Claro, muy básicamente, bien. Muy bien. Así que vamos a escuchar un tema del disco de Riot 5, de Unleash the Fire, titulado Fall from the Sky. Caer del cielo. Mira, esto es Caído del Cielo. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Bueno, 2014 fue un año de bandas separadas y de bandas reunidas, de bandas sacando discos nuevos después de mucho tiempo. Separadas tuvimos a Silly Dying, junto con Austrian Death Machine, ambas por el encarcelamiento de Tim Lambesis, sí, por haber contratado un sicario para matar a la Germu. Se separó Brutal Truth de vuelta, se separó Kimaira, se separó Devil Driver por la vuelta de Cold Chamber. Uh-huh. Algunas son separaciones definitivas, otras son separaciones temporales. Se separó Massacre, la banda de Florida, sí, o sea, no Massacre, no, un saludo a Wallace. Rammstein está también en pausa, se separó Pestilence. Tuvimos muchas separaciones. The Gathering está también temporariamente descansando, uh-huh, no se sabe por cuánto tiempo. Y así como todas estas se separaron, otras que ya habían vuelto hace un tiempo grabaron discos nuevos y sacaron discos nuevos. Tal es el caso de At The Gates, a mi juicio uno de los más importantes del año, de estos lanzamientos. ¿Por qué importante? Porque At War With Reality es el primer disco desde Slaughter of the Soul en 1995. Sí. Aquel disco había sido un clásico, un emblema del género y había marcado un punto de imitación para un montón de bandas. Sí, a ver, marcó una suerte de inicio para un subgénero que hasta el momento no parecía posible. Así lo es, y lo hicieron y lo lograron, y de hecho picó porque un montón de grupos tomaron esa posta. Y recién, muchos años después, 19 años después, ¿no? Sí. Del 95 a 2014, sí. 19 años después, decidieron seguir adelante con ese legado que habían dejado. Y la verdad es que lo hicieron de una manera actualizada, no volvieron a grabar el mismo disco, uh-huh, que era un poco lo que se podía esperar que hicieran. Más bien todo lo contrario, sacaron un disco interesante y con un sonido bastante actual. El disco es At War With Reality. Mencionábamos en su momento cuando lo presentábamos acá, hay mucha música de la que va a sonar acá que ya sonó durante el año porque mal estaríamos haciendo nuestro trabajo si lo mejor del año no lo pusimos durante el año, ¿no? No, claro. Entonces, pero bueno. Este disco tiene esta particularidad. Se llama At War With Reality, en guerra con la realidad. Uh-huh. Toma mucho de autores del realismo mágico, que casualmente están en guerra con la realidad, si se quiere, de alguna manera medio tirada de los pelos. Y toma mucho de autores latinos, entre los cuales hay autores argentinos. Toma mucho de Borges, hay cosas de Gabriel García Márquez, uh-huh, en las influencias directas de las letras de las canciones. Esta canción que vamos a presentar casualmente se llama The Circular Ruins, las ruinas circulares, como el clásico relato de Jorge Luis Borges. Así que lo que escuchamos es The Circular Ruins de At The Gates. At War With Reality, primer material desde Slaughter of the Soul en 1995 y su posterior separación. Banda emblemática del death metal melódico sueco. Y suena de la siguiente manera. Estás en Tiempos Violentos, estamos repasando lo mejor que nos dejó el 2014. We've earned rage. One final doom. hallado en la ruta, te acercaste a la más linda del bar. Le susurraste una de los piojos al oído y te la ganaste. Rock and Pop, donde el rock te salva. Y me calienta un poquito también. Espacio publicitario. Intrépidos Navegantes despide el año. Martes 23 de diciembre, 21 horas, Beat Flow, Avenida Córdoba 5509, Capital. Con tu entrada te llevas el nuevo disco de la banda, Conecta el Sol. Intrépidos Navegantes en vivo en Beat Flow. Lengua Viva, cada semana un encuentro íntimo con grandes personalidades. Invitado Pepe Cibrián. Lengua Viva, con la conducción de Diego Ramos. Sábado a las 21 horas y domingo a las 16 por CN23. Acá estamos. Rock and Pop. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Corren límites. Atraviesan todas las fronteras. Babasónicos. Este sábado, 10 p.m., Juan de la Tarde te presenta Babasónicos. Antes que te duermas, quiero. En vivo, en Mandarin Tent. ¿Lo estuviste? Estuviste y quieres volver a escucharlo. Ok, Babasónicos. Sábado, 10 p.m. Rock and Pop, donde el rock y el pop para vernos. Se me ocurren tantas cosas. Por única vez, te pido que entiendas. Se me ocurren tantas cosas. All aboard. Tenés que llevar a los chicos al colegio, tenés que bañar al perro, tenés que llenar las planillas para el rubro, tenés. ¿Viste? Como de costumbre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Tiempos ciertos, un lugar para explotar, lejos de la rutina. Rata de clase media. Vamos a continuar con el resumen del año. Es un resumen esencialmente discográfico, porque podríamos también apuntar a otros aspectos particulares. Pero no, lo que nos importa aquí son los discos en particular. Y entonces decidimos desdoblar algunas categorías a partir de los discos del año. Por ejemplo, uno muy particular es la categoría de álbumes en vivo. ¿Sí? O sea, cada año se edita una cantidad de álbumes en vivos. Algunos que son contemporáneos y otros que en realidad pasaron tiempo A y recién ahora se editan. Algunos son joyas. Es la categoría que más me costó. No encontré grandes lanzamientos así o cosas que me gustaran entre las que competir. Mire usted. Capaz que porque no escuché tanto yo. Sí. Pero no, me costó encontrar buenos lanzamientos en vivo. Yo siempre tuve tema con los discos en vivo, porque realmente no todo me vuelve loco dentro de lo que se edita en vivo, y aparte muchas veces no entiendo el propósito. Muchas veces son una excusa para sacar algo, claro. Es cierto, porque hace un año que no sacaste nada, tuviste 2 años de gira, de repente tenés que sacar un disco, muchas veces son para completar un contrato con una discográfica. Exactamente. Y muchas veces es porque hay que sacarlo, y está bien, y muchas veces tiene sentido. Sí. Me parece que la época en la que tenía sentido, no sé si pasó, pero la verdad es que los últimos no me seducen tanto, no me conmueven tanto, hace bastante que no me gusta mucho un disco. Claro, en vivo. Porque ahora podés ver a las bandas con facilidad. Porque además, ahora casi siempre sacan los DVDs, digamos, claro. Es como, y la verdad que el valor agregado, bueno, lo veo en YouTube o ya lo sí, vi antes. Sí, o podés incluso poner la categoría de DVD en vivo, lo que sea, que claro, también ayuda. Sí. Pero hay casos especiales, o sea, para mí fue todo lo contrario, fue muy fácil, porque hubo un disco en particular de esos que se esperan durante mucho tiempo, solamente estaba en Piratas con un sonido bastante flojo, vamos a decir, por decirlo menos, pero salió el Live at the Rainbow 74 de Queen. Es que ese es el problema, yo te banco con esta decisión. Ajá. Pero me cuesta también tomarla como válida, de todo es válido, estamos boludeando acá, ¿no? Digo, sí. Me cuesta tomarla como válida porque es del 74. Sí, pero lo mismo pasó cuando fue lo de Led Zeppelin el año pasado. Y a la misma ritmo de razonamiento se aplicaría. Había pasado hacía 3, 4 años y el disco sale recién ahora. Entonces, el disco sale ahora. Si el disco es 2014, no hay remedio. O sea, es 2014. Y como disco en vivo, este es una verdadera joya. En la época en que Queen era una banda de heavy metal más, digamos así, ¿no? Dentro de la escena de los 70s en Inglaterra, una escena muy particular, muy dominada por el glam rock, que no vayan a confundir con el glam rock que luego se dio en California muchos años después, ¿no? Esto era muy particular y en el momento en que hicieron esto, el 31 de marzo de 1974, todo el mundo le parecía que el Rainbow, que era un local de lo más importante que había en el momento, algunos lo comparaban por ejemplo con el Fillmore East y con así locales con mucho prestigio, le quedaba muy grande a Queen. Bueno, demostraron que no les quedaba grande en absoluto y para mí al menos es uno de los grandes discos en vivo de la historia a partir de este año porque lo justifica. Hay otra presentación, es un disco doble, un CD doble, y la otra presentación es de unos meses después, ¿no? Y hay una diferencia importante, pero lo atractivo es percibir cómo cambiaban las canciones cuando las hacían en vivo. De hecho, van a encontrar riffs de ciertos temas metidos en otros temas. Hay toda una reelaboración de lo que es la presentación en vivo de la banda. Como ejemplo, nada más que como ejemplo, tengan en cuenta que este año también salió el Queen Forever con un tema inédito y un par de ellos casi inéditos, ¿no? Pero son exclusivamente baladas y es de toda la carrera de Queen. Esto es del 74, cuando Queen era una banda de heavy metal. ¿Querés la prueba? Bueno, aquí la tenés. Esto es Other Battle, hecho nada menos que por el Queen del 74 con todo lo que había para ofrecer. Show so far. He gives a great big cry, swallow up the ocean. With a mighty tug, he catches flies. The palm of a hand, incredible sight. Great big eye, and the focus in your direction. And the battle is won. Yeah, yeah, yeah. Come tonight, come to the open sight. We'll be right back. Thank you. Thank you. Thank you very much. De nada. Todo bien. How are you lot doing up there? Yeah. Oh, they are. They're all awake. Yeah. How would you like if we did something from the first album? Hey. Piense que este señor ya no está más. Me conviene tres. Que estemos escuchando su voz es algo testimonial de algún modo. Y un año donde se nos fueron algunos grandes, sí, ¿no? Y bueno, otros que siempre lamentamos la pérdida. ¿Vamos a hacer tipo los Martín Fierro después? No, pero está bien de alguna manera recordar que no está más Johnny Winter, no está más Jack Bruce, Dick Wagner, Wayne Static, etcétera, etcétera. Hubo muchos Dave que Brocky se perdieron. Dave Brocky, un montón de ellos que cada año se lleva a algunos de los más grandes y a algunos de todos nosotros. Sí, esperemos que a nosotros no. No, no. Bueno, en algún momento pasará. ¿Qué vas a hacerle? Sí. Hay casi una certeza de eso. Bueno, mi disco en vivo fue elegido de una manera bastante arbitraria, te decía, por eso, porque no escuché tantos y porque en ninguno me entusiasmó demasiado. Bueno, yo tuve problema con otra categoría que hablaremos luego, así que este es comprensible. Perfecto. En realidad lo que elegí con cover. Claro. Perfecto. No, no, con cover no. No, cover la tenía clarísima. No, no, lo mío... ¿Con decepción? No. Bueno, después vemos, ahora te cuento. No, decepción fue mi problema realmente. Bueno, a mí tu decepción me decepcionó bastante, así que tampoco, ¿no? Me podría haber elegido cualquiera de las dos, la mía o la tuya. Me decepcionaron un montón de cosas. Pero elegí una banda que tenía ganas de ver en vivo, en realidad, más que un disco en vivo que haya estado especialmente bueno. Ajá. Elegí una banda que me gusta escuchar en vivo porque no la pude ver en vivo nunca, entonces me gusta, me parece de garpar. La banda de la intro eterna. ¡Gojira! ¡Gojira! Es Gojira, los franceses, que sacaron en realidad no solo un disco, sino una especie de libro de tapa dura de 60 páginas a principio de año, se llama Les Enfants Terribles. Sí. Que ese retoma el título de L'Enfant Terrible, que es el disco, el anterior, el último, el de 2012, que fue el primero que sacaron con Roadrunner. Para celebrar la gira que hicieron con ese disco, sacaron este libro con fotos de 150 shows que hicieron en todo el mundo, sacaron un DVD y sacaron un CD. El DVD y el CD incluyen material en vivo de un show en la Brixton Academy de Londres. Ajá. Y ese show es el que vamos a pasar ahora. En realidad no entero, obviamente, sino la última canción, que es The Gift of Guilt, el regalo de la culpa, que es básicamente lo que nos dejó el cristianismo. Gojira, sonando en tiempos violentos. From the past, come on. Thank you very much, London. See you next time. Bye-bye. Se va a ojir en vivo en Londres. Dije Les Enfants Terribles, es Les Enfants Sauvages. Okay. Y lo lindo es que me di cuenta solo, nadie me corrigió por internet porque no tenemos internet. No tenemos internet. Estamos, por el momento. No, tuiteando desde un telefonito y con el teclado táctil del teléfono, así que prepárense para los errores de tipeo, no sean hinchapelotas. Bien. Vamos a pifiar. Bueno, mi turno de elegir otro más de los del año que me gustó. Estamos yendo de menor a mayor, ¿eh? Esa es la idea. ¿Ah, sí? O sea, yo lo ordené. Ah, vos lo ordenaste sino más. Porque no, yo vos elegiste antes, entonces yo le dije por criterio sonoro para que quede balanceado. Ah, está bien, entonces nada. No dije nada. O sea, hace de cuenta. Pero que como no quieras, es lo mismo, pues. Los 10 primeros discos son los 10 del año. O sea, no. Listo, listo. Bueno, esto no es categoría, esto es dentro de los discos del año. Hubo un disco en particular que me gustó mucho dentro del lote de los power metaleros. El que más disfruté, sin duda, fue el de Riot 5. Pero está algún otro que me sorprendió. Por ejemplo, este de Dynasty, una banda que tiene anteriormente 3 discos y que yo prácticamente no conocía. Había escuchado algún tema suelto antes, pero no tenía mucho la banda. Y sacaron un disco titulado Renatus, que realmente viene con todos los condimentos como para hacerlo un disco súper interesante para aquel que disfruta en particular del power metal con tintes progresivos, por ejemplo. Empezando por un título en latín. Claro, bueno, ponele. Pero A Divine Comedy es lo que yo elegí. Y una referencia, ¿sí?, a la literatura. También, si vamos al caso, hasta eso tenemos. Este es el tema que cierra el disco y suena de este modo. Esto es Dynasty con Z e Y. Stop! Hace 3 décadas hacíamos la radio que hoy hacen todos. Rock and Pop 3.0. Rock and Pop. Casi 30 años dando vuelta a la radio. Rock and Pop. Espacio publicitario. Allianz presenta Steve Hackett, Genesis Extended World Tour. El legendario guitarrista regresa al país para presentar todos los éxitos de su carrera con Genesis. 13 de marzo, Teatro Ópera Allianz. Por entradas agotadas, 12 de marzo, nueva fecha. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Steve Hackett en Argentina. Produce T4F. Jenny Negra presenta Desatando al Animal, el nuevo trabajo a puro rock and roll pesado de la banda más explosiva de los últimos tiempos. Desatando al Animal. Conseguilo en www.chevinegra.com.ar y en Disquerías del Pan. Y vamos con la Chevy, que hay lugar para todos. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Volviste a tu casa, la encontraste saqueada, destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo, golpearon a tu mamá, violaron al gato. Lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Tiempos violentos. Ahora la venganza es tuya. Así es, y cierro con el movimiento de Negras ahora, uno más de los que fue de los mejores del año. Lo dije durante el año, les hinché las pelotas con este disco durante el año, les hinché las pelotas antes de que saliera porque estaba expectante, y les hinché las bolas después de que salió porque lo puse. Y insisto en que es uno de los discos del año, es una de las bandas más interesantes de metal extremo del momento a mi gusto. Se llama Revocation, el disco se llama Deathless, la canción se llama asimismo Deathless y suena de la siguiente manera. Revocation, ojalá alguien los traiga, los quiero ver en vivo. Aprovechen para escuchar todo lo que puedan de ellos antes de que se vendan al sistema. Revocation, sonando en tiempos violentos, repasamos lo mejor del 2014. Esto es Deathless. Beatles, y de hecho Dave Davison de Revocation, cantante y líder y compositor principal de la banda, si no me equivoco, va a ser el único músico que tenga doble presencia el día de hoy, no porque va a sonar, sino porque participa en uno de los discos que vos elegiste. Ah, mira vos, bueno, no es este que viene ahora. No es este que viene ahora, es otro. Pasamos a otra categoría, en este caso una categoría extraña, pero que sirve perfectamente, que es la categoría covers. A ver cuáles fueron los covers del año. Sí, a ver qué elige cada uno de nosotros. Bueno, los que más nos coparon. Claro, el cover en este caso que elegí yo es nacional. Hace ya unos bastantes meses, Arraigo, la banda de folk metal local, sacó un disco con 5 covers que se tituló precisamente 5. Ahí había por lo menos 2 candidatos seguros para cover del año. Uno era El Témpano, que ustedes lo conocen sobre todo por la interpretación de Baglietto. Y el otro era uno de Leandro Aristimuño. Lisandro Aristimuño. Que para mí era un artista desconocido antes de este cover, y escuché incluso cómo había hecho este tema. No me gustó nada, de hecho. O sea, cuando lo escuché no me gustó el tema hecho por el original. Me había enganchado esto. Ese es... Tiene cierta conexión con el folclore, pero muy, muy lateral. Está bien. Aristimuño. Lo que sea, no sé. Yo no lo conocí, cuando lo fui a escuchar no me interesó mucho lo que hace él, pero él, me fascinó el cover que hizo Arraigo. Y de hecho lo escuché también por Lilian Herrero. Uh-huh. Tampoco me gustó realmente. Debe ser que no soy muy ducho para cuestiones de folclore, o se me pierden ciertas sutilezas. No es exactamente folclore igual, es un sonido muy particular el de Aristimuño. Bueno, ponele, lo que sea. Lo que sí me pareció una obra maestra es justamente la versión de Arraigo. O sea, no escuché un tema tan impactante durante todo el año, por lo menos a este nivel. Se llama Tu Nombre y el Mío. Esto es Arraigo. Es mi elección en la categoría cover del año. Respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el cosecha que vendrá. Música. gusta, me gustó por lo inesperado aparte. ¿Vio usted? Lindo, lindo el de Arraigo haciendo el tema de Lisandro Aristimuño. Yo tenía, estaba entre tres en realidad para cover del año. Uno lo puse hace muy poco, entonces lo descarté, que es el cover de Arch Enemy de Breaking the Law. Me parece espectacular, me parece muy, muy bien hecho. El otro era una versión de Holy Diver de Pain of Salvation, que salió en el último disco medio acústico de Pain of Salvation, que está buenísima, medio lounge, y que es más como una curiosidad, porque es muy linda para escuchar en serio. No tiene la impronta agresiva del tema original, es más bien copada, cool, es como... Te imaginas como seduciendo a alguien con ese tema. Hay que muchas es raro. Opciones. Con hay una Holy versión Diver, jumpa de Holy Diver, así que... Sí, pero está hecha por Pain of Salvation, tiene como un nivel sonoro que es muy pro. Y que está muy buena, la recomiendo, vayan a buscarla por su cuenta. Elegí otra que la habíamos puesto más cerca de principio del año. Es una versión de Machine Head de dos temas de Ignite. Ajá. Ignite es una banda de hardcore liderada por Solly Teglas. Solly Teglas es el tipo que reemplazó a Jim Lindberg en Pennywise cuando Jim Lindberg le pintó que no tenía más ganas de tocar. Después volvió y Solly Teglas se tuvo que ir. Este disco en particular está muy interesante. ¿Cuál? El de Ignite. El de Ignite, sí. El disco de Ignite es buenísimo. De hecho tiene un cover de Sunday Bloody Sunday de YouTube que es impecable. Sí, sí, sí, es una banda con mucha personalidad. Sí, así que totalmente. El que quiere ir a buscarla también, digo, es una banda muy personal, la van a entender enseguida. Es me parece punk, que es, pero muy limpio, muy bien tocado, muy bien cantado. Sin perder la agresividad y la crudeza. Sí, sí. Y me parece que el espíritu lo rescata bien Machine Head, porque de hecho se sale de su estilo claramente y se va a hacer algo que no tiene un carajo que ver. Lo publicaron como lado B de Killers and Kings, que fue el primer single que salió del nuevo disco de Machine Head, que no entró de pedo en este ranking en realidad que hicimos hoy, porque podría haber entrado, fue un muy buen disco. Esto es Machine Head haciendo Our Darkest Days y Bleeding, dos temas de Ignite pegaditos. Mi elección para cover del año. Un poco de punk rock para el cover del año en mi elección, por lo menos. La tuya era Lisandro Aristimuño, hecho por Arraigo. Exacto. La mía es Ignite, hecha por Magic. Bueno, y volvemos así a los discos del año, esperando que, bueno, que internet nos nos regrese un poco a la realidad, porque estamos hace un rato con unos desperfectos técnicos. Siguen los concursos y todo. Harry está tuiteando desde su celular, por ejemplo. Es más, puedo hacer más que eso. Puedo contarte algunas de las cosas que está proponiendo la gente para Disco del Año. Por favor, a ver, por Twitter, uno te felicita, dice Matt Rodríguez, dice, qué temazo por el de Arraigo. Uh-huh. Blood In, Blood Out, en uno de los más repetidos en las votaciones de Exodus. Dice Ale Salguero, también propone de Satanist, de Behemoth. Participa por el CD de Tren Loco. Nati dice Abel Pintos. Abel, año 2014, te mandamos un beso grande, Nati, probablemente no quede. No, probablemente no. No. Phil de Adrenaline Mob, disco Men of Honor, dice Alejandro Fuentes. Ajá, ¿por qué no? Damián suscribe a la elección del disco en vivo de Queen. El fan club de Olmedo manda saludos también. Ajá. No sabía que tuvieron fan club Olmedo. Le mandamos un saludo a ellos también. Sabaton, Héroes, no puede faltar. No Bullet Fly, dice Mauro Llenud. No va a faltar, quédate tranquilo. Míralo, Mauro, qué grande. Mira, Blacky anda por acá, justamente, amigo mutuo. Tema In The Clear, dice Camila. Disco Sonic Highways de Foo Fighters. No va a estar porque no es un disco de heavy metal. Te mandamos un beso, Camila. Bueno, seamos relativos al respecto. ¿Va a estar? No veo por qué no. O sea, de mi parte no, pero no veo por qué no podría estar eventualmente. De la mía tampoco. Yo sí veo por qué. Lo que tengo yo aquí son algunos de los que enviaron al Facebook de Rock and Pop antes de que se cortara. Exactamente. Bueno, por ejemplo, Debbie Sánchez, que pide Slipknot, el último disco con un tema. The Great Chapter. Exactamente. Tenemos también por aquí Inundados de Áspera como pedido. Cabalera Conspiracy. Bloodstone and Diamonds de Machine Head. ¿Qué más tenemos por acá? Blind Rage de Accept. Rock or Bust de AC/DC nos piden también. También, cómo no. Caster Slipknot, efectivamente. Sí, señor, acá tenemos otro más por Slash. Bueno, y yo voy a elegir otro de los que tengo acá en mi lista personal. Nada menos que Cynic, con su disco Kindly Bend for Us. Ajá. No, bueno, Cynic ya se sabe que es una banda para tener en cuenta siempre, pero creo que han hecho uno de los discos más accesibles dentro de los de su discografía. Y eso creo que los beneficia. Por ejemplo, este tema que viene aquí hasta es pegadizo y todo. The Lion's Roar, Cynic sonando en tiempos violentos. Bien por Cynic, me gusta. Bien ahí. Sacaron un buen disco este año. Y voy a ir con mi elección power metalera, un género al que resisto bastante, pero que en esta banda encarnó una versión interesante. La verdad es que es la, te diría, casi la única, si no me equivoco, de power metal que me está interesando lo que hace últimamente. Ajá. Y que antes no me interesaba, de hecho. Desde Carolus Rex, su disco anterior, sí. Medio como que renació una cosa nueva ahí, o sea, cambiaron integrantes de la banda, sí, se refrescó el sonido. Se fueron todos, de hecho. Quedó sí. Mark Broden nada más y se reinventó de alguna manera. Para mí Carolus Rex fue una cima difícil de empardar. Es un disco excelente, estamos hablando obviamente de Sabaton. Y el disco que sacaron este año, que se llama Heroes, un disco en el que recorren historias. Es un disco obviamente conceptual, habla de la guerra, como todas las cosas de ellos que los obsesionan. Y en este caso hablan de historias individuales, de héroes de guerra particulares, o héroes o grupos de héroes de guerra. No es una temática con la que yo empatice demasiado, no. Los héroes de guerra ni la guerra en particular, pero en la música de Sabaton queda muy bien. Y me gustan los discos conceptuales y me parece que alimentan el lado nerd que tanto tenemos algunos metaleros y que nos gusta. Sí, sí. Y por lo pronto aprendes boludeces, como por ejemplo que había un regimiento de mujeres piloto en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, que eran el terror de algunas ciudades alemanas porque hacían bombardeos nocturnos, apagaban los motores y bombardeaban, y lo único que se escuchaba era cierto zumbido que hacían sus aviones, y que a partir de eso y el hecho de que las pilotas eran mujeres, los alemanes bautizaron a este regimiento las Night Witches. En realidad esa es la traducción en inglés y es como se llama el tema, las Nachthexen. Ajá. Que serían las brujas de la noche. Hoy los hubieran acusado por violencia de género. Difícilmente. Es casi un reconocimiento. Porque aparte se referían al miedo que generaban y al miedo que inspiraban. Las Night Witches son las que dan nombre a esta canción de Sabaton. En su honor es que se abre el disco de Sabaton de este año, Heroes. Suena en tiempos violentos, mi elección blandita de hoy. Después vamos para adelante. Tiempos cambian, pero la canción la canción siempre es la misma. Rock and Pop, donde el rock y el pop viven. Ah. Adiós, gracias. El metal no es plástico, no es cartón, menos cerámica. El metal es de para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Hicimos una categoría en sí misma para lo que viene ahora, que es discos nacionales. Había muchísimo nacional para elegir. Y bueno, lo quisimos separar un poco por si en una de esas no daba la casualidad de que eligiéramos alguno. Al final después sí se dio. Pero sí, de hecho, hay muchos oyentes proponiendo Áspera como disco del año nacional. Claro, totalmente. Y Mauro Genú dice Bandera de Niebla, Desindustrial, disco nacional del año. También es muy bueno. Sí, señor, también. Hubo muchos discos interesantes. Yo estuve con muchas dudas. Me gustó mucho el de Áspera. Me gustó el de Exilio, por ejemplo. Uh-huh. O sea, hubo muchos discos que me gustaron. Pero finalmente me decidí por este. Eidilion, la banda de Federico Fenici de Bahía Blanca, sacó este año Savia. De ese disco, justamente, vamos a escuchar el tema titulado Estrella Solitaria. Cristian Abraham en la voz, ¿eh? Solid! Estaba repasando recién la lista de finados del año y caí en la cuenta y te mencionaba fuera del aire que tanto Dick Wagner, el ex guitarrista de Alice Cooper y tanta gente más, como Jack Bruce, murieron a los 71 años, que es la edad que hoy, en realidad ayer, el jueves, cumplió Keith Richards. Sí, señor. 71 años. Que además pinta para mucho más. Sí. Que mejor pinta, así, que claro. Va a vivir mucho más que muchas de las bandas que estamos poniendo hoy. Seguro, ¿no? Sí. Porque yo te dije, más o menos a los 105, 106 años va a empezar a dar alguna muestra de debilidad. Sos pesimista. Claro, le totalmente. Le está dando menos. Bueno, muchas bandas nacionales, decía, algunas de ellas también las consideré, pero bueno, solamente podía ser una. Me gustó mucho el nuevo disco de Raza Trunca, por ejemplo, ¿no? Danza Chapogo. Y después hay un montón de opciones, Certera, Charger X, Coral, De La Tierra, que lo podemos considerar nacional. Tiene mayoría de integrantes nacionales. Sí, En Negro, que lo pasamos la semana pasada. Bueno, Imágenes de un Recuerdo de Exilio, que fue de lo que más me gustó también. Es que a mí me mata que hay muchos de esos que sí... Es una sensación, yo sé que son de este año, pero tengo sensación de año pasado. De La Tierra, ponle, siento que salió hace un millón de años. No, a veces pasa, sí. Acá está el de Falcon, Mensajero de Medianoche, Gusano Hell Machine, Gunner, Harpoon. El de Electronomicon me gustó mucho. Sí, que tampoco sé si contarlo como banda tampoco, argentina. Tampoco, porque claro, tiene dos miembros, pero qué sé yo, hay que ver. Henkel, Hess... Que es de unos conocidos de Rosario, Inelement, también está el Inelement, de Jason, por supuesto. Tenía ganas de verlo en vivo, Inelement, el otro día, canceló la fecha. El de Larry Zavala. ¿El de Larry es este año? El de Larry es buenísimo. Sí, el de Larry podría de este año. Bueno, también pensaba que era el año pasado. El de Melian es de este el año. De el de No Guerra, que pasamos la semana pasada. Presto Vivace también era una buena opción. El de Ricardo Iorio, que pasábamos Tangos y Milongas. Sí, no era una mala opción en absoluto. Algunos, bueno, no se sabe si van a llegar a salir hasta fin de año, que es como el de Triana. Creo que hasta ahora no salió y tal vez no llegue a salir de fin de año. Pork salió este año también. Claro, también. Y después Skull and Bones, nuestro representante local del Pirate Metal. Bueno, montones trae Tormenta, Vikingos, bueno, montones de cosas. Noom sobre tus cenizas, así es. Sí, sí. Hay muchos. Yo elegí uno de la escena Stoner que tanto halagué durante todo el año porque me parece que es la que está haciendo cosas más interesantes dentro de al menos nuestra escena rockera. Y elegí una banda que nos visitó con un disco que hemos presentado aquí, se llama Los Descarnados. La banda es Sick Porky, la canción Los Descarnados, la que da nombre al disco y la que lo abre. Y empieza con esta guitarra del Tata, tanguera, que les voy a dejar escuchar sin pisarla. Sick Porky. Thank you. Sonaba Sick Porky con Los Descarnados, mi elección para disco nacional del año. Todos los que quieran opinar sobre discos nacionales o internacionales, covers o lo que fuere, discos en vivo, lo pueden seguir haciendo por Facebook. Nosotros, como estamos carentes de internet en este momento, no podemos leer lo que ustedes ponen, porque mi celular tiene limitaciones, perdón, que es la única herramienta técnica que tenemos a mano en este momento. Sí podemos hacerlo con Twitter, pero bueno, como queremos ser equitativos con los premios, sigan escribiendo y nosotros mañana, seguramente, cuando ya esté restablecida la comunicación, vamos a elegir a los ganadores. Mientras tanto, sigan escribiendo, no vamos a poder leer al aire, pero sí, obviamente, participan todos. Claro, el concurso sigue, pero tengan en cuenta que los ganadores recién van a estar mañana y a través de Facebook y de Twitter. Exacto. ¿Sí? Para que sea más completo. Lo Twitter sí lo podemos leer todavía porque lo tengo en el telefonín. Bien ahí. Bueno, vamos con la categoría más polémica. Sí. Decepción del año. Yo vamos a aclarar con lo de la decepción. O sea, decepción no quiere decir que el disco sea malo, sino que a uno, digamos, no le alcanzó con las expectativas. Exactamente. Y suelen ser, y por eso decís polémica y me parece bien, porque para que algo te decepcione tiene que ser algo que vos esperabas que estuviera bueno. Claro. Y para que sea algo que vos esperabas que estuviera bueno tiene que ser algo que venga con nombre, o sea, una banda más o menos grande. Sí, señor. Bueno, en mi caso yo no encontré dentro de lo que es estrictamente metal algo que me decepcionara, ¿sí? Pero ahí nomás, a un paso, porque ya que incluimos el punk muchas veces dentro del lote, también incluimos lo progresivo. Está el disco de Pink Floyd, que para mí fue, ¿cómo? A ver si encuentro la expresión correcta, una auténtica mierda. Para mí decirle disco es casi una exageración. ¿Qué sé yo? Música funcional hecha por grandes músicos, no sé cómo llamarlo. No, a mí no me gustó nada el disco de Pink Floyd, a pesar de que no es un mal disco, pero no está a la altura de una leyenda como Pink Floyd. Y además es llamativo que sea tan instrumental. Tiene alguna cosita cantada, pero no vale la pena mencionar. Lo peor de la era Gilmour, sin duda, lo peor de la historia de Pink Floyd, probablemente también, según mi humilde opinión, por supuesto. Sí, un disco innecesario. Bueno, escuchate algo porque para ilustrar, aunque sea, vale la pena. Porque Anicina, puedes estar de acuerdo también. Claro, no, totalmente. A mí me pareció, ¿eh? O sea, por eso las elecciones de hoy son personales. Nos constituimos de alguna manera en, no digo representantes, pero bueno, muestra gratis, llamale. Así que acá tenéis de lo último de Pink Floyd una muestra. Thank you. pasaba una de las decepciones del año. Sí, yo señor. Comparto contigo. Esta, la mía, quizás vos no la compartís. No del todo, porque para mí no es una decepción en el sentido real de la palabra. Para mí es decepción en el sentido más real de la palabra, precisamente porque es lo mismo que temo que me pueda llegar a pasar con el disco de Slayer el año que viene. Ajá. Es una banda que para mí es infalible. Es una banda que supo caracterizarse por no negociar, por ser intransigente y por hacer lo que quisieron siempre, por sacar discos distintos todos los años, pero cada vez que los sacaban, por desafiar muchas veces las normas del mercado, por enfrentarse y por marcar tendencias, al menos dentro del metal. Esta vez lo que hicieron fue sacar un disco, como ya lo habían hecho con el anterior, cómodo. Un disco, con el anterior no, porque el anterior era muy incómodo. El anterior fue Nostradamus y fue muy incómodo. Estoy hablando de Judas Priest, que incluso sacando un disco que no estaba bueno como Nostradamus, había desafiado su propia norma de sacar discos distintos siempre. Esta vez hicieron exactamente lo contrario a lo que yo quería que hicieran, que fue hacer el disco que la gente les pedía que hiciera. Ya, o sea, hicieron un disco complaciente, que está 1000 puntos por encima de la media de las bandas de metal que hay en el momento. O sea, sigue siendo un muy buen disco de metal. Pero a mí me decepcionó porque yo de Judas Priest espero otra cosa. No espero que saquen un disco genérico, digamos. Usted no acepta nada menos que la excelencia de parte del pelado y sus amigos. Exactamente, yo necesito que me den algo que a mí me satisfaga, que me sorprenda, que diga, este disco no lo tenía de Judas Priest. Y está este bien. Disco sí lo tenía, la verdad. Sí lo tenía, y lo tenía no solo de ellos, sino de un montón de otras bandas. Me parece que no es el disco que necesitaba Judas Priest. Entiendo que a ellos les resulta más cómodo y más fácil hacer un disco así. Mi sensación es que esto lo componen en 5 minutos. Ajá. No, y no me gusta cuando las bandas no se esfuerzan. Al menos estas bandas. O sea, obviamente es una banda que cuyo interés pase por otro lado, no me jode. Pero en el caso de un grupo como Judas Priest, no espero lo mismo de Judas Priest que espero de AC/DC. Mire, tenemos internet caída porque de lo contrario ya estaríamos mandándole un mail a Glenn Tipton para quejarnos por su pobreza creativa de esta ocasión. No podrías, estaría la banda ancha tapada de todo lo que me están puteando por ver de Judas Priest. Sabelo, Glenn, lo que hizo KK con el perfume estuvo mejor que el disco. Habría que ver, habría que oler ese perfume. Habría que oler ese perfume. Habría que oler ese perfume. Hay que ver cuántos pares son 3 botas. Y ver si es mejor o no que Redeemer of Soul. Por lo pronto escuchemos Down in Flames, canción de Redeemer of Soul, que es, insisto, es una buena canción, es un buen disco, es mucho mejor que muchas de las otras cosas que salieron de metal dando vueltas. Yo esperaba más de Judas Priest, me decepcionaron. Mi decepción del año para Judas Priest, Down in Flames, de Redeemer of Soul. Love. a esas personas que se quedan quietas en la boca del subte? No, zombies no son. Están terminando de escuchar la radio antes de perder la señal. Rock and Pop, donde el rock y el pop viven. Rock and Pop, espacio publicitario. La Trastienda Club presenta diciembre, 20, 21 horas. Heroicos Sobrevivientes, 23, 30 horas. Cachas ante Cachos, 21, 21 horas. Alejandro Balvis y Castañas de Cajú, 22 y 23, 21 horas. Fito Páez, 26, 21 horas. Cielo Raso. Entradas en venta en latrastienda.com, llamando al 5254-9100 y en Balcarce 460. Invita Quilmes. En esta Navidad compartimos las palabras del arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Mario Poli. La Navidad siempre nos trae un mensaje de esperanza. Y para recibirlo sencillamente, cada corazón tiene que convertirse en un pesebre y cada casa en una gruta de Belén. Los invito a recibir en familia a Niño Jesús, porque Él viene a alegrar la vida de todos. Rock and Pop, fin, espacio publicitario. Cortamos, apretamos, comprimimos, compactamos. Igual, no entra todo. Entra todo. Esto pasó en el aire de Rock and Pop. Esto pasó en Casi Famosos. Ray Fajardo, Ray. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Gustavo? Ciro Pertusi. ¿Cómo anda, señor? ¿Todo bien? Jauría, aquí en Rock and Pop. ¡Ponele todo, boludo, eh! ¡No, no soy usted! Yo escucho Casi Famosos, la puta que los parió. Vale, perdón. Gustavo es el pollo, es locura y rock and roll. Yo lo escucho en la chata, en el auto, en el sillón. Lo Jauría en la radio, la familia en rock and pop. Casi Famosos. Olmedo, Cerviño. Lunes a viernes, 1 p.m. Donde el rock vive. Tienes que pagar la boleta, tienes que llevar a los chicos al colegio, tienes que bañar al perro, tienes que llenar las planillas para el futuro. Tenés. ¿Viste? Como de costumbre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Tiempos ciertos. Un lugar para explotar, lejos de la rutina. Rata de clase media. Otra de las categorías. Discúlpeme, me agarran con la boca llena, tenía una factura. Me quise tirar un poco, no pasa nada. Vamos a encarar ahora una categoría distinta, que es revelación. Porque también es cierto que nos obligamos por el laburo y por la posición que ocupamos a escuchar cosas nuevas todo el tiempo, porque uh-huh. un poco fantaseamos con yo soy el que presentó la nueva X banda. Nos obligamos a escuchar un montón de porquerías que van saliendo, muchas de ellas quedan en el olvido y no las recordamos un nunca más. Un 70% de lo que uno escucha y explora y demás realmente no vale la pena. Y yo hoy, terminando de armar esto, le tiré un search a mi disco rígido externo en el que tengo todas las cosas que fui consiguiendo durante el año. Uh-huh. Le puse 2014. Y sí. Salieron un montón de cosas de la caja de Pandora que no tenía la más puta idea ni que había bajado. No me acordaba qué eran, no me acordaba cómo sonaban. Claro, lógico. Y muchas de ellas sí, obviamente. Y la que yo quería elegir me la cagaste porque elegiste vos primero. Viste vos cómo es. Así es. Bueno, para mí, indudablemente la banda revelación del año. No creo que haya otra que le pueda hacer sombra en cuanto a esto, revelación. Es decir, banda que saca un primer disco, te vuela la cabeza y constituye una promesa instantánea. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Bueno, para la mí banda. Era esta. De hecho, le puse mucha desidia a esta categoría y sí. elegí una que casi que ni siquiera aplica en realidad porque dije era esta. Ya fue. La banda es Blues Pills. ¿No la escuchaste? Una pena. Te estás perdiendo de lo mejor de la escena moderna de la música pesada. De la música vieja, aparte. Es la también escena moderna de la música vieja. Moderna y antigua. Es una banda vintage. Totalmente. Utilizando un término que escuché hace un rato en el programa de Miki y Leo de Marta Minujín. Sí, y vas a volver a escuchar de vuelta en un ratito. Seguramente. Claro, Blues Pills es una banda que suena a recién salida de los fines de los 60s y principios de los 70s. Pero tienen el sonido y las ideas, sin embargo, van por otros lados. Es decir, vos podés escuchar cualquiera de las canciones del disco de Blues Pills y encontrarte con que no podés comparar ninguna canción directamente con una que conocés de, no, de aquella época. Hay algo de Zeppelin, hay algo de Janis Joplin, hay tal algo cual. De Hendrix. Están por ahí dando vueltas. Claro, hay algo incluso de Allman Brothers, sí, un toque de Lynyrd Skynyrd en algunas partes. Sí. Muchas opciones curiosas, ¿no? Yo hasta en un momento dado me sonó algo a Elvin Bishop, a ese tipo de material que tenés que tener el ojo muy, muy aguzado como para pescarlo. Pero cuando vas a examinar el tema no se parece a ninguno que vos conozcas. No. Esa es la realidad, a cualquiera de los temas. No, lograron hacer algo original con un estilo que por definición no es original. Claro. Sí, sí, o sea, de hecho es el estilo que se acrisoló en aquellos años como el más popular dentro de lo que era la música pesada. Así es. Y por otro lado, encima, viene con el aval de un sello grande que los metió acá en el asunto. Sí, o sea, están con Nuclear Blast, si yo mal no recuerdo. Sí, de hecho, si no me equivoco, tenían otros discos anteriores de los que reniegan porque no, decidieron iniciar su discografía con este. Claro, un disco anterior, pero sí. En realidad no es... Este es como que lo regrabaron y lo pusieron a punto. Hay algunos temas que estaban ahí. Sí, yo lo comparé en su momento mentalmente con el Made Feed Kill Repeat de Slipknot. Claro. Es un disco que no es considerado el primero de la discografía, sino uno anterior, un disco cero. Es casi como un demo editado oficialmente. Exactamente. Sí, pero este es el primer disco de la discografía. Elegimos el tema de apertura, es High Class Woman, y si esto no te impresiona, bueno, deberías revisar el disco rígido. Chills down through his bones. It's back. Una pena que no podamos tener el ida y vuelta con la gente con respecto a las elecciones, porque apenas podemos leer algunos mensajes, no llegamos a leer todo. Sobre todo haciendo radio como se hacía radio antes. Sí, tal cual. Es así, sin el teléfono encima. Exactamente. O sea, es así, porque somos bravos. Porque somos vintage. Claro. ¿Qué vas? Estamos haciendo radio vintage. En fin, bueno. Y por eso decidí traer otra banda vintage. Banda Revelación es relativa, en este caso, la elección de la Revelación, porque es una banda que no está debutando con este disco. Uh-huh. Tiene dos discos anteriores. Este es un poco su disco, a mi juicio, más acabado, más profesional. Y yo lo tomaría como un inicio de discografía. En realidad, si bien tienen dos discos anteriores, la banda se llama The Bloody Hammers. ¿Por qué los elegí? Porque a mi juicio se destacan en una escena en la que se ha llenado de gente. Sí. Se ha llenado de gente y ahí empieza a entrar en la etapa en la cual la mayoría sobra. Digamos. Sí, sí, sí. Es una escena iniciada, si se quiere, o el puntapié inicial lo habría dado Ghost. Uh-huh. Después de Ghost se sumaron algunas bandas muy destacadas como Blood Ceremony, sí, o The Devil's Blood, que son muy buenas. Son estas bandas setentosas, ocultistas, retro, satanistas. Satanistas ocultistas por las letras. La banda original que creó toda esta movida es Coven. Coven, totalmente. Claro. Bueno, pues es muy anterior. Muy o anterior. Sea, estas bandas remiten a aquella, digamos, en todo antes caso. De Black Sabbath, para que te des una idea. Sí. Coven, si no escuchaste Coven, anda ya mismo a hacerlo. Es más, si no viste la primera etapa de Coven, que anticipa la imaginería de Black Sabbath en prácticamente todo, sí, te lo estás perdiendo. No hay Doom sin Coven. No, si maravilla. Si te gustan los riffs pesados, fueron gordos, pioneros en todo. Totalmente. Si te gusta el primer disco de Black Sabbath, anda ya mismo a escuchar Coven, ya, y después hablamos de todo lo demás. Sí, sí. Superada toda esa etapa, llegamos a esta parte de la escena en la cual empiezan a distinguirse, y digo esto a juicio personal, cada uno tendrá su selección, dirá esto es una mierda, esto me gusta, etcétera, pero empiezan a distinguirse cuáles son las bandas destacadas y cuáles no. A mí me gustaría que The Bloody Hammers se quede. Uh-huh. Porque The Bloody Hammers, si bien es cierto que es muy posible que queden en el voleo como todas las otras, digo, sí, y porque va a haber muchas que no van a sobrevivir, me gustaría que queden porque me parece que tienen algo para dar. Algo que no terminaron de dar todavía y que puede explotar en algún momento. Pero hay algo en las canciones, hay algo en la forma de componer que para mí los hace destacarse por sobre muchas de las otras bandas que hacen este mismo estilo, de las cuales salen discos todos los días. Sí. O sea, hemos escuchado un montón, hemos pasado acá al aire unas cuantas. Y es un género que está funcionando, le está yendo bien, y que mientras esté funcionando y le esté yendo bien, va a tener gente haciéndolo. Especialmente porque es un género que no tiene demasiado requerimiento técnico. No. No hace falta ser un virtuoso para hacerlo. Entonces, pero hace falta tener mucha sensibilidad. Exacto. Por eso es que ahí, para mí, está el filtro. O sea, no hace falta ser un virtuoso, cualquiera puede hacerlo, eso es un engaño. Porque uh-huh, cuando llegas y lo haces, y lo haces sin sentimiento, no funciona. Claro. A mí, hay algo en la música de Bloody Hammer que me llega, es difícil de explicar, porque justamente es como una vibración que te puede llegar o no. Lo dejo a criterio de ustedes. La canción se llama, y este sí es, no hicimos categoría título de canción del año, pero para mí esta es una. Se llama The Town That Dreaded Sundown. O sea, la ciudad que temía la caída del sol. ¿Querías miedo? Escucha. That someday you are going to die. Así arranca el disco de The Bloody Hammers. En cualquier momento podés morir. Desde Charlotte, Carolina del Norte. Banda de doom ocultista. Edita su tercer disco. Y yo arbitrariamente los coloco en la categoría Revelación 2014. The disturbance in this one horse town that's shaking every soul. All the dogs run loose and every man is on patrol. Oh, Eso era The Bloody Hammers con The Town That Dreaded Sundown, mi propuesta para Revelación 2014. ¿Cómo seguimos? Con el tema del año, mi viejo. Así es. Así es. Difícil el asunto porque en esta época uno tiende a mimetizar mucho el disco con el tema. Pero en este caso particular uno puede elegir. Este por ahí no es un disco que yo hubiera metido de entrada como disco del año. Pará, ¿estamos pero en el tema o estamos sí, en pará, disco? Por eso. El tema al que pertenece, o sea, el disco al que pertenece este tema, yo no lo hubiera puesto de entrada como disco del año, pero me fue convenciendo un poco. Y el tema va directamente, ¿sí? No estoy hablando de la misma, perdón, estaba diciendo el siguiente, no es tema del año todavía. Ah, perfecto, perfecto, perfecto, me mareé porque... No, yo también me mareé, estaba leyendo lo de abajo. Porque si no tenía que cambiar yo también, porque... Claro, la opción que yo tenía es improcedente, vamos, totalmente. Vamos con otro de los temas, vamos con otro de los discos del año. Sí, vamos con disco. El disco de Slowfade. Cambies el orden ahora, no, César. Había cambiado el orden, está bien. A esta hora me puedo permitir lujos como este y más. Es lo que antes de entrarte comiendo una media luna. Claro, este, totalmente. Bueno, no, este es uno de los discos del año para mí, este, sin duda alguna, y es una de esas bandas que merece un reconocimiento más allá de todo, porque cuando te hablan de que en la época se perdió la originalidad, siempre uno puede decir, no, pero mirá que está tal y cual banda, y esta es tal y cual banda. Es Slowfade, la banda de Mike Scalzi, que sigue deslumbrando con cosas que nadie pensó y el tipo hace. ¿Sí? Sacaron su nuevo disco este año, Digital Resistance, y lo que vamos a escuchar es el tema que da título al álbum, vale decir, Digital Resistance, ¿sí? Para mí, este, claramente, pudo haber sido el disco del año, pero hubo algo que se metió en el medio. Slowfade sonando en tiempos violentos. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Así es, y quería meter algo un poquitito más extremo en la selección de discos del año. Un besito grande a Diego de la Cruz, que tiene un problemita de infantilismo. Buah, ¿qué vamos a hacer? Hoy es un día muy conflictuado, ¿eh? Hoy es un día hermoso. Sí, estamos pasando bárbaro. Estamos pasando bien, lamentablemente no sabemos cómo le están pasando ustedes. Nos encantaría saberlo. Bueno, con buena música, por lo menos, porque estamos decididos a hablar poco justamente para que entren todas las elecciones del año. Así es. Bueno, yo voy a sabotear esas intenciones con un temita de 7 minutos de una banda que se llama Lord Mantis. Me tomaste por sorpresa, debo reconocer. No esperaba. Ahora te vas a tener que encerrar en el estudio y escuchar el tema de principio a fin. No, el tema lo conozco. No pensé que fuera un tema como para elegir entre los del año. Conozco el video, va. Sí. Yo tenía ganas de incluir una banda rara, digamos. No es rara la palabra. Es una banda que normalmente no ocuparía este lugar en ninguna selección de fin de año, porque me parece que también es interesante escuchar algo distinto. Y este disco particularmente de Lord Mantis, que se llama Death Mask, para mí representa una cara del metal que está buena y que lava bastante un poco, refresca un poco la escena. Digo porque si no seguimos buscando siempre las mismas cosas en las bandas, y esta es una banda que tiene algo distinto para proponer. Es algo así como el pelo pincho del metal. Pues refrescan la escena. Qué bueno. Death Mask es el disco, es uno de los discos del año a mi juicio. La banda se llama Lord Mantis, tiene tres álbumes, uno de 2009, otro de 2012 y otro este de 2014 que estoy eligiendo. Todos son recomendables, pueden arrancar por donde quieran. Si hay que describirlo, es una especie de sludge hiperpodrido. O sea, es mugre pura. No lo pongan para la suegra porque no le va a gustar, no la van a seducir de esa manera. Es un disco para escuchar cuando no estás de buen humor y no va a ayudar. O sea, es un disco para regodearse en la propia miseria. ¿Me explico? Mira vos. Lord Mantis, Possession Prayer, la canción suena de la siguiente manera. We'll be right back. para algunos puede ser un dolor de huevos, para mí es el dolor de huevos del año. Sí, usted lo definió bien fuera de aire como 7 minutos de sufrimiento auditivo. Y eso para mí es poesía. Mirá. En este género en particular al menos. Y aparte son los que mejor lo hacen, a mi juicio. Lord Mantis, Possession Prayer, uno de los discos del año, y Jodan Zen. Está buenísimo. No es una técnica, no es una disciplina, tampoco una habilidad y mucho menos un trabajo. Dios no permita. Lo que Picasso hacía con un pincel, lo que Paganini hacía con los dedos, nosotros lo hacemos con la lengua. Rock and Pop, donde el arte vive. Arte. Gracias. Rock and Pop, espacio publicitario. Jerry Negra presenta Desatando al Animal. El nuevo trabajo a puro rock and roll pesado de la banda más explosiva de los últimos tiempos. Desatando al Animal. Conseguilo en www.chevinegra.com.ar y en disquerías del Palo. Y vamos con la Chevy, que hay lugar para todos. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Corren límites. Atraviesan todas las fronteras. Babasónicos. Este sábado, 10 p.m., Juan de la Tarde te presenta Babasónicos. Antes que te duermas, quiero. En vivo, en Mandarin Tent. Me gustas tanto. ¿Lo estuviste? Estuviste y quieres volver a escucharlo. Ok, Babasónicos. Sábado, 10 p.m. Por eso canción de Mamelejo. Rock and Pop. Donde nadie es. Donde el rock y el pop. Para vernos. Se me ocurren tantas cosas. Por única vez. Viven. Les pido que entiendan. Se me ocurren tantas cosas. Cuando el mundo da vuelta más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible por parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones. Y se ponen precio al aire que respirás. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. No hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes. No porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La basura. La basura. Y llegamos al último bloque, vivos, sin internet, pero aquí todavía. Insisto, antes se hacía radio sin internet, señor. No hay, no hay ningún motivo para que no podamos hacerlo. Sí, los concursos que nos quedan, no sabemos hasta mañana quién va a ser el ganador y todo eso, pero bueno, todo en orden. Tampoco sabes hasta 2015 quién va a ser el próximo presidente. Hay que saber esperar. ¿Qué vamos a hacerle? Siempre vos sabés que en todo tipo de elecciones políticas nunca se sabe quién gana, pero siempre sabe quién pierde. Usted. Así es. Así que por ese lado no estoy intranquilo. Vamos entonces con las dos categorías máximas de este juego que proponemos hoy. Uno es el tema del año, el otro va a ser el disco del año. Vamos a arrancar con el tema del año. Esta era la introducción que yo estaba haciendo antes, la fallida introducción, porque para mí el disco que contiene este tema no iba a ser disco del año, pero me fue convenciendo, ¿sí? La banda es Mastodon, el disco es Once Around the Sun, y para mí este tema fue el gancho, que para mí sigue siendo lo mejor del año. The Motherlode, además... si tuviéramos la categoría, añadile video del año. Sí, excelente. ¿Sí? Extraordinario, lo comentamos en su momento. Esto es Mastodon con The Motherlode. I can see what the world has done to you. I can see. Cosas que pasan cuando armamos los rankings, que lo que te decía antes, que vos me habías ganado de mano. Sí. Para mí el de Mastodon era el disco del año. Ajá, con lo cual mi categoría disco del año fue revolucionada y tuve que modificarla. Pero con placer, porque otra cosa que te decía recién es que a mí lo que me importa es que las canciones suenen. Ah, eso para los que piensan que Harry y yo no coincidimos en nada, no hay tal cosa. No, ¿eh? Coincidimos en un montón de cosas. Por, por ejemplo, vos me confesabas fuera del aire que el tema de Lord Mantis era uno de los que más te había gustado, pero que como no iba con el personaje que vos hacías y habías desarrollado a lo largo de los años, no lo querías destacar. Qué cosa, la ironía, amigos. Bueno, en fin. Bueno, y acá resalto mi coherencia, vengo hinchando las pelotas con este disco de antes de que saliera. Uh-huh. Cuando salió me gustó. Sí. Y me gustó especialmente este tema. Este tema es de Killer Be Killed. Killer Be Killed es este supergrupo que armaron Greg Puciato de The Dillinger Escape Plan con Max Cavalera. Caballero Conspiracy y Sepultura, no sé si lo recuerdan. Capaz que lo ubican. Sí, Troy Sanders, de Mastodon precisamente, el bajista. Sí. Y Dave Elich, que es un ex baterista de Mars Volta. Bien, Troy Sanders entonces entró por dos también. Es otro que entró por dos, ¿es cierto? Y Troy Sanders sonó las dos veces. Exactamente. El otro, Davidson, no va a volver a sonar, no. Pero sí sonó. La canción se llama Wings of Feather and Wax, o sea, alas de plumas y cera, en referencia al mito de Dédalo e Ícaro. Ajá. Y... es una canción que para mí representa la necesidad de Greg Puciato de cantar. Sí. Además de gritar como grita en Dillinger Escape Plan. De hecho, hace tiempo que viene jugueteando con canciones un poco más melódicas, con un poco más de gancho. Y acá se sacó las ganas porque le descargó la parte brutal y la parte de gritos a Max Cavalera. Y se quedó con la parte vocal más desafiante, digamos, para un cantante del estilo de él. Uh-huh. Y es evidente que este es un proyecto de él. Porque después, si vas al nivel compositivo que está teniendo Max en los últimos tiempos, te das cuenta que canciones de este estilo Max en este momento no puede hacer. O sea, el proyecto de Killer Be Killed es claramente de Greg Puciato, y ojalá que lo siga haciendo con o sin Max, con o sin Troy Sanders, con o sin Dave Elich. Ojalá haya más Killer Be Killed, lo arme como lo arme Puciato, porque estoy seguro de que el cerebro maestro detrás de la banda es él. Lo que suena es Killer Be Killed, para mí, la canción del año, Wings of Feather and Wax. Sacate este estribillo si tenés huevo. Wings of Feather and Wax. La canción, el disco se llama Killer Be Killed. Sí, sí. Y hemos llegado al momento esperado. Vamos a elegir disco del año. Ay, ¿sí? Qué emoción, ¿cuál será? Bueno, el mío viene fácil, lo veníamos anticipando. Sí, yo lo comparto. Desde hace tiempo, claro. Lo comparto 100%. A veces uno es unánime en algunas cosas. Sí. Me encantaría haber podido discutir más, pero la verdad que este es un indiscutible. Es difícil de discutir, realmente. Inferno, de Marty Friedman, es mi elección. Es también la elección de Harry, ¿para qué negarlo? Es un disco instrumental, pero que realmente nos sorprendió. Porque... Y no es todo instrumental. No, no, pero tiene una particularidad, y es que es una vuelta de tuerca sobre algo que ni necesitaba ni creíamos posible que pudiera generar una vuelta de tuerca. Mm. ¿Sí? O sea, si a vos te gusta lo que hizo Marty en el pasado como instrumentista y te gusta lo que hizo en Megadeth, acá está todo eso sumada a la vuelta de tuerca. Sí, pero además hay un tema que es el regreso. O sea, uh-huh. Todos queríamos escuchar de vuelta a Marty Friedman haciendo heavy metal. Y la verdad es que es una alegría enorme tenerlo de vuelta en las filas. Sí. Y a mí particularmente lo habíamos mencionado al aire, y creo que lo pusimos el tema entero cuando fue toda esta boludez del Ice Bucket Challenge. Sí. Me emocionó particularmente la canción con Jason Becker. Claro, totalmente. Bueno, elegimos el tema que da título al álbum. Esto es Inferno, como dijimos. Marty Friedman, querido, felicitaciones. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Bueno. Nos vamos acercando al final, ¿sí? O sea, bueno, ya elegimos disco del año, este como una especie de yapa, ponele. Así es, me toca cerrar con este, que es uno de los discos del año para mí, no uh-huh. el disco del año, porque ya dije que para mí el disco del año era el de Mastodon, sí tenía que elegir uno, pero ya sonó, así que me voy con este que es uno de los discos del año, y esta es la canción con la que cierra ese casi disco del año. La banda es Behemoth, que volvió con una producción rara, bastante distinta a lo que venía haciendo Behemoth, más lenta, más oscura, más gorda, mucho más pesada y más arrastrada, más triste si se quiere, sí. y más solemne también, te diría. Me parece que eso le va muy bien a la imagen del grupo, le va muy bien al sonido del grupo. Tuvimos la oportunidad de verla en vivo, la canción con la que vamos a cerrar este especial de hoy. Además, uno de los pocos personajes internacionales que tuvimos aquí en el piso en vivo durante el año, Nergal. Sí, es cierto. Y también tuvimos unos grandes ausentes del programa de hoy, que son Exodus. Pero sí, la canción con la que vamos a ilustrar este momento, que también es un poquito larga, les voy a pedir paciencia, y que se sumerjan en el magma del tema, porque es breoso, es oscuro y es... Y es feo, y es denso, y hay que meterse, me parece. Bueno, asustes más a la gente. Es Behemoth. No vamos a bailar cuarteto. Es la canción con la que cerraron el show, y lo cerraron de una manera que, si estuviste ahí, supongo que vas a compartir conmigo que fue impactante. Y casi de temer. Esto es Behemoth, estos pibes son malos en serio. La canción se llama Oh Father, Oh Satan, Oh Son. Satan's son, Hati, the ghost without a wheel, the air. The wonder, father of all, the wonder, spirit of all. Hear me, and may your spirit subjects unto me, so that every spirit of the firmament and of the ether upon the earth and under the earth, on dry land and in the water and whirling air, and of rushing fire and ever spellings. God may be obedient unto me, the spiritual son, Satan, though I, though lust, cry aloud, cry aloud. Whirl the wheel, oh my father, oh Satan, oh son. ¿Cómo te sentó este baño de oscuridad? Bien, bien, maravillosamente. Behemoth, oh Satan, oh Father, oh Satan, oh Son. Tema de cierre de The Satanist, uno de los discos del año. Espectacular. Qué lindo especial, me gustó, pusimos buena música. Sí, sí, sí, además mucha música, ¿no? Sí. Que es lo importante. Lamentablemente, internet no nos permitió hacer el concurso en vivo para que la gente... votar y tener los premios hoy, pero todos los que votaron... Interactuar también un poco más y saber qué opinaban sobre las cansadas que estábamos diciendo. Exactamente, pero bueno, debe haber carretones de puteadas igualmente también. Me encanta. Que no pasa nada. Pero lo importante es destacar que los premios serán otorgados mañana, ¿sí? O sea que estén pendientes del Facebook y del Twitter para los que votaron, a ver si ganaron o no y cómo tienen que hacer. Se va a encargar Agustín de todo esto. Van a estar disponibles todos los premios, menos los que hablamos de Angra, que eran cosas firmadas e íbamos a hacerlo por teléfono en definitiva y no pudimos. Eso lo dejamos para el fin de semana próximo. Así es. ¿Sí? ¿A vos te quedaron discos afuera que querés mencionar? Bueno. ¿Y que no pudiste poner? Mirá, te cuento alguno que no pude poner. Por ejemplo, el de Elven King es uno que de Pagan Manifesto, es uno de los que me quedó afuera. El Outsider de Uriah Heep también. El Great Western Valkyrie de Rival Sons me quedó afuera también, si es por mencionar. Incluso algún tema como Hector Haim de Hammerfall. Sí. ¿Sí? A mí me quedó afuera Awakening the Forest de Aluna, que lo habíamos llegado a poner acá, por también, suerte. También, muy bueno. Me quedó afuera Paul Bearer, por suerte para ustedes, porque son temas larguísimos y es densa. Pero el que quiera ir a investigar una banda interesante, Paul Bearer, Foundations of Burden, se llama su disco de este año. Sí, temas de 20 minutos. Sí, hermoso. Sí, sí. Trypticon quedó afuera. Mirá vos, es cierto. Valenfire quedó afuera. Ajá. Todas lindas. El de Bloodbath está buenísimo. Sí. El de Bloodbath está muy, muy bueno también, si lo quieren ir a escuchar. No, no, fue un año muy bueno también, no se puede pedir nada. El de Descal, el disco debut de Descal es espectacular. La banda del Ex Travel. Ah, mira vos, no, de ahí no llegué a escuchar. De Wagner, lo pusimos acá. Sí, pero no lo llegué a escuchar. Está muy bien ese disco. Sí, sí, sí. Está bien. Bueno, maravilla, son de las consideraciones que hubo, pero por supuesto, elegimos uno hasta donde pudimos, porque algunas cosas las vimos en Facebook, otras en Twitter, pero parcialmente, hasta donde pudimos, juntamos. Lo que la gente había elegido hasta ese momento y elegimos un tema para cerrar. Era un programa particular donde tuvimos hasta tres operadores. Pues estuvo Gonzalo Conti, estuvo Diego La Cruz y está Javier Rossi también. O sea que tres operadores distintos para un programa particular. Somos Agustín la Argentina Bacán. Del 2001. Sí, totalmente. El pluriempleo es lo nuestro y... No, por los siete presidentes en una semana. Decía. Ah, está bien, está bien. Bueno, Agustín Bacá, que estuvo dándole manija a todo y luego tuvo que dejar porque al no haber internet parte de su labor se vio truncada. Se deprime, ¿viste? Sí, es terrible. Está tristísimo desde los eventos del fin de semana. Cayó como un manto negro, está oscurecido. Ah, totalmente. Está desangelado. Está medio blanco, viste, de cara, blanco y celeste. Estos pendejos nativos digitales, viste, que no saben qué hacer. ¡Qué cosa! Bueno, señoras y señores, esto es Tiempos Violentos, cerrando lo mejor del año. Lo que pudimos sacar entre las elecciones de la gente, de Devil in Eye, de Slipknot. Con eso nos vamos. Para algunos de Great Chapter fue disco del año, póngale. No sí. sé si a usted le gustó en particular. Fue claramente uno de los lanzamientos destacados y uno sí. de los que había mucha expectativa. A mí particularmente, no, o sea, yo no lo pondría en un top 10. No, yo tampoco. Ni en un top 15. Pero vamos. Quizás en un top 20. Bueno. Generosamente. Señoras y señores, nos reencontramos el próximo jueves. Hoy no hay hora clandestina. Un servidor se tiene que levantar muy temprano. Pero los dejamos en buena compañía. Tengan ustedes una buena vida. Sepan disfrutarla. Y cuando tengan la oportunidad de elegir los discos del año, no pierdan la ocasión. Caramba. Chao. Tiempos violentos. Puedes escuchar cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier lugar.